vecino Santi Pequeño Ternasco. Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a este vuestro show. Dicen la gente de Raven, roquea tu ciudad, roquea tu pueblo, roquea aquel lugar en el que te encuentras ahora mismo escuchando el episodio número 607 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, difundiendo conciencia roquera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Y no solamente desde Asalto Mata Radio Rock rockeamos tu ciudad, también estás tú rockeando en tu ciudad, Rocking This Town, porque nos estás escuchando en tu emisora favorita, ya que hay más de 30 emisoras, tanto de FM como distintas plataformas de streaming, que pasan la señal de este programa para que lo disfrutes allá donde residas. Saludos también si nos está escuchando vía podcast, ¡aupai! Pues ya estamos ahí, estamos porque estamos todas y todos juntos, ¿eh? Yo estoy aquí solico, que continuamos con la ausencia de Roxa Rosae. Esperamos que para la semana que viene ya la tengamos aquí a mi vera ayudándome, que lo hace y mucho. En cualquier caso, vamos a cerrar la semana Ternasca por todo lo alto con otro programazo de Pequeño Ternasco para que te lleves a tus tiernos pabellones auditivos. Mandamos saludos hasta Bilbao, hasta Donosti, hasta Asturias, hasta también en Asturias Gijón, que creo que nos están escuchando, hasta Zaragoza, un montón de ciudades en España están, que están conectados ya. Y estoy echando un vistazo y veo que también se están conectando desde otros países, desde México, veo así de primeras, veo también en Estados Unidos, bueno, cantidad de gente conectada a estas horas para soportar mis alaridos. ¡Oh, yeah! Acabo de hacer la llamada a la acción también en el grupo de la conciencia rockera, el grupo privado de la conciencia rockera de Telegram, a los ternascos y ternascas que se conectan a través de ahí. Creo que ya se va conectando alguno, pero lo que os comento siempre, ahora mismo, estando yo solo, no tengo, bueno, lo que os comento siempre esta semana, estando yo solo no me dan los ojicos para ver tantas pantallas a la vez. Tres pantallas ya me resulta imposible, así que en un ratito echo un vistazo y veo lo que me vais comentando por ahí, claro que sí. Más que tengo hoy que tener el teléfono bien de cobertura, porque tenemos sección de Fucking Master y tendremos entrevista. Pero primero vamos a dar cumplida información de nuestras bandas asociadas. Todavía teníamos un concierto más por anunciar para este fin de semana. A lo largo de la semana nos hemos ido anunciando distintos conciertos, pues bueno, de Salduye, de Hora Límite, de los PR3, de un montón de bandas. Y todavía tenemos un último concierto que informaros. Me ha llegado la información a ultimísima hora, bueno, primera hora de esta mañana, pero ultimísima hora en lo que a la semana Ternasca se refiere. Tenemos concierto de El Rey Salitre en breves. Concretamente este sábado en la segunda fila de cerveza artesana Balear. Un evento que tendrá lugar mañana a partir de las 5:30 de la tarde, con apertura de puertas y venta anticipada de entradas, que no sé, no dice el cartel cuánto estará el precio, cuánto va a ser el precio real de este evento, pero bueno, entre 3 y 5 euros suele ser lo que cuestan estas ferias artesanas. Baratito, vamos, con un montón de actividades, taller de iniciación a la cata de cerveza, cata de las mismas, taller de catas en el que se verá el proceso de elaboración, ingredientes, se enseñará a catar las buenas cervezas artesanas y, por supuesto, todo esto, si no está suficientemente regado con cerveza, pues además regado con la actuación del Rey Salitre y las Malas Lenguas a partir de las 21:30 horas. La gente le pone mucho cariño a realizar el evento, pero no pone ni el precio ni dónde es exactamente. En fin, bueno, en Baleares, ¿vale? Si estás por las Baleares, pregunta por el Rey Salitre, que toca en la segunda fila de cerveza artesana Balear, junto con las Malas Lenguas, su banda para los directos, la banda también con la que ha compuesto y y ha participado ya en este último disco, el último disco que sacó, es el titulado Vértigo, del cual vamos a escuchar otro temita. En realidad vamos a escuchar el primer tema que fuimos nosotros los privilegiados en estrenarlo meses antes de que saliera este trabajo, este Vértigo. Un tema que estrenamos nosotros, como te digo, que nos mandó adelantadamente para que empezaseis a catar ese nuevo trabajo del Rey Salitre. Un tema que lleva por nombre Pánico y que en este disco, en el Vértigo, el séptimo trabajo del Rey Salitre, ocupa el corte número 8. Un auténtico temazo que vamos a volver a disfrutar aquí en Pequeño Ternasco, en este episodio 607, con el Rey Salitre. Pánico, sonando. Ya de ya. Y el Rey Salitre, mañana viernes 30 de septiembre, en la segunda fila de cerveza artesana Balear. Que no te dé el pánico. Medicina, pánico a la religión. Pánico a la tecnología, pánico a la televisión. Todo el mundo grita y siente pánico. Nadie parece estar a salvo de este pánico. Pánico a la policía. Pues ya tenemos saludos, Nafarroa Pride desde Murchante, de nuestro Ternasco Sanhammer. Comida, pánico al hambre feroz. Todo el mundo grita y siente pánico. Nadie parece estar a salvo de este pánico. Una nueva forma de vida. El miedo tiene otro escalón. Un nuevo mapa del infierno, donde el miedo ya no es miedo, sino pánico. Pánico en el supermercado. Pánico tras el telón. Pánico en el telediario. Pánico al por mayor. Todo el mundo grita y siente pánico. Mandamos también saludos hasta Andalucía, hasta Costa Rica, hasta Perú. Este pánico. Una nueva forma de vida. El miedo tiene otro escalón. Un nuevo mapa del desastre. Donde el miedo ya no es miedo, sino pánico. El miedo ya no es miedo, sino pánico. Hasta Zaragoza, hasta Pozuelo de Alarcón y hasta Ecuador. Una nueva forma de vida. El miedo tiene otro escalón. Un nuevo mapa del infierno. Donde el miedo ya no es miedo, sino pánico. Buscando alguna alternativa a un futuro desolador. Un nuevo mapa del desastre. Donde el miedo ya no es miedo, sino pánico. Donde el miedo ya no es miedo, sino pánico. El equipo Pequeño Ternasco. Hola, la, se la vi. Can, para abrir. Y Twitter. Y allí, croissant, suple, creperí y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Viejas glorias. We'll be right back. Seguimos dando pábulo a las novedades de las bandas, de estas bandas que se formaron en el siglo pasado, las que denominamos vieja gloria. Estamos escuchando Time to Rock. De los Tesla. Que parece que la veterana formación hard rockera de Sacramento se ha apuntado a la moda esta de ir lanzando, en vez de trabajos, sencillos. Este tiempo de rockear es el más reciente de ellos. Tesla, Time to Rock. Sonando en Pequeño Tanasco por AsaltoMataRadioRock.com, por el podcast, si nos estás escuchando el podcast, y en más de 30 emisoras a lo largo y ancho del globo terráqueo. Mil gracias por la escucha y mil gracias por pasar nuestra señal, queridas y queridos compañeros. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? a las 6 de la mañana, horario Los Ángeles, 8 de la mañana, Ciudad de México, las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú, las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay, las 11 de la mañana en Chile y las 15, horario Españistán, las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Master of Pizza Universe. Este tema tan cañero que está sonando se llama Animal Bop. Uno de los nuevos temas que vienen en Tangerines and Banana, lo nuevo de Architects of Hysteria. Ahora en un momentito tenemos a su creador y guitarrista David Abad, que nos cuenta pues todo lo que nos tenga que contar de este nuevo trabajo. Architects of Hysteria, Animal Bop. Bueno, como habéis podido comprobar, un tema muy cortito, pero es que es lo más nuevo, lo más reciente de Architects of Hysteria, que acaban de sacar, como te digo, este nuevo trabajo, este Tangerines and Banana, con una portada que lo define perfectamente, porque son dos mandarinas y un plátano, una banana. No va a lugar a confusión. Una obra quizá mucho más personal y arriesgada, de la que hoy nos habla en directo, pues eso, David Abad, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Muy buenas, Santi, ¿qué tal? Bueno, un placer estar en tu programa. Un placer tenerte, como siempre, claro que sí. Ya tuvimos la oportunidad de estar hace poquito ahí presentando el anterior tema que habías lanzado, el Mama San de Zapas, que luego tendremos oportunidad de escuchar. Ahí que lo estuviste presentando brevemente, todo se ha dicho en el programa de mi buen amigo y hermano José Antonio Armero, Senderos del Rock. Bueno, y ahora ya con, creo que fue ayer o antes de ayer prácticamente, que lanzaste este Animal Bop que acabamos de escuchar. Yo decía que una obra mucho más personal y arriesgada. ¿Tú cómo definirías este Tangerines and Banana, David? Pues bueno, mira, es un disco que está enfocado hacia mis otras influencias musicales. Sí que se sale un poquillo del rock, digamos, pues se acerca más a la música clásica contemporánea del siglo XX, al jazz rock, rock progresivo, hay elementos de vanguardia. Por supuesto, cuando hablas de todo esto a la vez, pues aparece el nombre siempre de Frank Zappa, claro, que fue el primero que lo hizo, que es mezclar un montón de estilos y sacarlos en un mismo disco. Pero bueno, es un disco mucho más personal, donde, por ejemplo, pues solamente hay dos temas que tocan batería, que son el tema 2, Mama San de Zapas, y el tema 10, Brain Community, que es un batería de sesión chileno, que lo grabamos en Guadalajara, que se llama Chiloé. Y los demás temas toco, tío, todos los instrumentos, o sea, así de claro. O sea, es un poco, además de muy personal, bastante yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Sí, así lo hice. O sea, en casa fui grabando todos los instrumentos. Para los sonidos de orquesta, por ejemplo, lo que hago es lo grabo con el piano y lo voy haciendo por secciones. Pues, sección de cuerda, pues si es con trabajo, chelo, pues con el piano toco en la tesitura o en las notas de cada instrumento y luego le asigno el sonido de ese instrumento. Sección de cuerda, vientos, percusión. Es un trabajo bastante de chinos, pero bueno. Y tecnológico. Es la única manera de también, hacer una orquesta, ¿no?, hoy en día. De chinos y tecnológico también, porque. Claro, y tecnológico, claro. Otra opción sería contratar una orquesta, cosa que aún es posible, pero lo tengo en mente. No sé, igual cuando tenga 70 años lo consigo. Ya llegará. Ya llegará. Joder, eso sí que tiene que ser un auténtico pelotazo, ¿no? Grabar con una orquesta. Bueno, lo hemos visto en bandas enormes que lo hacen y bandas no tan enormes, yo que sé. Claro, a ver, lo bueno de esto es que los temas que hago para orquesta lo tengo todo en partituras. Entonces simplemente sería lo que pasa, que es verdad que contratar una orquesta pues vale una pasta. Claro. Y ensayos y todo, claro. Entonces de momento eso queda un poco lejos, ¿o no? Bueno, ya veremos lo que pasa, pero sí que es uno de los estilos que siempre me ha influenciado es la música de orquesta sinfónica. Así que ¿A poco que te parezcas a mí en este aspecto? Si lo tienes en la cabeza, lo harás. La verdad que he hecho todo así, es verdad. Es verdad, Santi. Siempre hemos hecho todo igual. Yo también por cabezonería. Somos aragoneses, es el estereotipo más conocido de los aragoneses, pero yo también es algo que tengo en la cabeza, ¿no? De dejar de que se nos conozca, de decirle a la cabezonería, sino que yo creo que realmente es más tenacidad y constancia y empeño y ganas, sí, ¿no? Sí, sí, lo de cabezonería sería lo fácil. Es querer hacer algo, y cuando quieres hacer algo con todas las fuerzas, al final acaba pasando. Yo creo un poco en eso también. Ahora, no tienes que dejar de intentarlo, claro. Tienes que estar ahí, fon, 100%. Pero bueno, es una cosa que también, que simplemente con que se te instale en el disco duro del cerebro, ¿verdad? Pues ahí se queda y llega un momento algo te hace saltar el chip, una oportunidad, o yo qué sé, a lo mejor no tiene ni que ver con el proyecto, pero de repente hay algo que te lo hace retomar, y ya no solamente es que te lo haga retomar, sino que te da el empujón definitivo como para llevarlo adelante, ¿no? Claro. Fíjate, este es un proyecto que yo empecé hace bastantes años a nivel casero, y en los últimos 2 años ya hay 4 discos en el mercado. O sea. Además, funcionando muy bien, sobre todo a través del Bandcamp, ¿no? Que es una plataforma que yo creo que hoy por hoy es la plataforma en la que todo músico tiene que estar, ¿eh? Sí, porque al final recibes... El músico recibe directamente lo que paga, con un pequeño porcentaje que se queda bancando, pero te va directamente a ti para poder volver a trabajar en otro disco, cosa que las otras plataformas digitales pues no ves nada, porque necesitas millones de reproducciones, pa. Claro. No sé, a ver, está bien que esté, pero los Spotify, etc. lo manejan grandes empresas ya. O sea, grupos que son grandes empresas. A mí te digo una cosa y lo digo bien claro, te lo digo a ti y lo digo bien claro siempre. A mí que Spotify y todo eso que estén, a mí no me parece bien. Yo desearía que no estuvieran, así de claro. Porque lo único que hacen es matar la radio, aprovecharse de artistas, en fin. Lo que pasa es que, ¿sabes? Yo creo que es un poco como una golosina que te ponen ahí. Y al principio pues siempre estás, dices, claro, tengo que estar ahí porque están todos, porque están las bandas, claro, que siempre has admirado en tu juventud, y es como estar ahí. Pero es verdad lo que dices tú, que con el paso del tiempo te das cuenta que, ¿y para qué estoy ahí? Pero es que puedo estar en otro sitio. A esas bandas grandes lo que hacen es comprarles el catálogo entero musical que tienen y les dan una millonada y de ahí tiran. Esos son los únicos que cobran, ¿eh? Y hay algunos que ya han mostrado claramente y vehementemente su disconformidad con estas plataformas y las han abandonado, ¿eh? Pues sí, pues hacen bien. La verdad. Que cunda el ejemplo, porque la verdad es que yo las veo. Hombre, si cunde el ejemplo, quizás cambien las cosas. Eso sí que es verdad. Cuando todo el mundo dice hasta aquí hemos llegado, cambia un poco el rollo. Porque si no, ¿para qué sirve tu trabajo? Sí, ahí está, pero no te está proporcionando, no te da nada. Claro. Sí, es que tampoco aportan información, ¿eh? Porque sí, hemos tenido 15.000 reproducciones de la canción. Oh, sí, fantástico, maravilloso. ¿Y saben algo de ti, aparte de que tienes esa canción? Porque no te explican nada. O sea, tú entras a esas plataformas y no hay información de la banda, no hay nada de nada. Pero nada de nada. Punto. Ya está, la portada del single, la portada del disco y las canciones que tengas subidas. Yo la verdad es que no le veo. Comodidad para el escuchante, para la oyente, pues probablemente sí, pero aparte de eso no tienen nada, ¿eh? No. Sí, yo lo que te digo, están las grandes bandas y poco más. La verdad que Bandcamp es un paraíso. Y si te pones a buscar un poco, que te relacionan bandas con otras bandas, mollón de bandas que, vamos, por supuesto que no las conoce nadie, pero que hay montones de bandas del estilo que quieras, de una calidad tremenda, pero que están ahí, claro. En Spotify muchas no están. Claro. Pues desde luego la plataforma que como comentamos, creo que es la plataforma ideal para desarrollar la carrera musical de cualquier músico, independientemente del estilo musical. Lo que pasa es que creo que dentro del rock parece que está convenciendo bastante. Y a ti la verdad es que te está yendo bastante bien. Ya tienes subido los tres primeros trabajos, ¿no? El Volume 1, Volume 2, Música para Inquietos, y este imagino que también va a ir allá arriba. Sí, y el tema que has puesto al principio, Animal Bob, estará también en unos días, ¿vale? Para su descarga directa, que lo quiera descargar. Seguramente estará este tema con otro más, ¿vale? Que esos aún no están subidos en... O sea, realmente en la radio es la primera vez que se pone. Era una primicia en el programa. Primicia total. Claro, lo que más me gusta a mí, la primicia. ¡Exclusiva! Exclusivas Ternasques. Es un tema cortito, pero ahí está. Mira, eso te iba a decir también. Me ha llamado bastante la atención el formato en cuanto a la duración, ¿no? Probablemente sea de lo más cortito que hayas compuesto. Sí, es un tema directo que seguramente irá acompañado de otro tema, porque quiero subir una especie de EP donde entre Animal Bob con uno o dos temas, ¿vale? Sí que pertenece a la grabación de Tangerine and Banana, pero no está dentro del disco. Bueno, pues hemos puesto un tema bonus track, vamos a llamar un bonus track. Un bonus track. Exclusivo. Perfecto. Otra de las cosas que también te está permitiendo tener tus trabajos en Bandcamp es moverlos bien, incluso los anteriores, ¿no? Sé que estás bastante interesado en, porque, bueno, con el tema de la pandemia y tal, no tuvo tanto movimiento ese Volume 1, el primer trabajo de Architects of Hysteria, que no ha sonado tanto, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a escuchar uno de los temitas de ese Volume 1. Vamos a escuchar concretamente el tema 2 del volumen 1, ¿eh? Un tema que tiene por título El baile del hombre sushi, Sushi Man Dance, y que suena así. Lo escuchamos un poquito, bueno, un poquito no, lo escuchamos entero y ahora volvemos contigo, David. Muy bien. I know that all the world he breathes away. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues aquí continúas en la sintonía de saltomatarradiorock.com y en más de 30 emisoras, en la sintonía de otras 30 emisoras y plataformas de streaming de radio a lo largo y ancho del pinche planeta Volcán, escuchando Pequeño Ternasco, porque tienen a bien pasar nuestro programa. Si nos está escuchando vía podcast, también nuestro agradecimiento por esa escucha fiel. Y estábamos manteniendo en la sección de Fucking Master una entrevista pues con el Fucking Master que correspondía hoy, con David Abad, al que tenemos ahí al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, David? Nuevamente. Pues aquí estamos. Hostia, sección Fucking Master. Me ha gustado esa, ¿eh? Sí. Fucking Master of Pinche Universe. Mira, voy a aprovechar para contar algo. La inspiración me vino por la sección de otro compañero, además de aquí cerquita, de Alcañiz, el amigo Santi Herrera, del programa El Cuartelillo, que tiene una sección que se llama El Puto Amo. Entonces yo le digo, joder, ponerle Puto Amo ya es demasiada copia. Digo, pues venga, vamos a poner el Fucking Master. Fucking Master, más internacional todavía. Él le da mucha importancia a sus invitados, la misma que se le da aquí, pero es una sección un poco más como que el invitado lleva la batuta, ¿no? Pues habla de alguna banda o de algún concierto, hace alguna review. Bueno, esta es un poquito distinta, pero el concepto sí que es similar. Y bueno, pues decidí a incorporarla porque así me daba opción a tener más charlas de estas tan interesantes a lo largo de la semana ternasca, ¿no? Hoy estamos aquí desgranando un poquito este Tangerines and Banana, que es un título bastante curioso, cuando menos, que ¿cómo se te ocurrió, David? Pues bueno, realmente lo primero que se me ocurrió fue la fotografía. Una vez un día en una frutería con dos mandarinas. Esto fue así, realmente no podía poner otra cosa porque si no la hubieran censurado. Entonces era representar con dos mandarinas y un plátano lo que tenía en la mente. En ese momento lo que tenías, lo que tenías en la cabeza. Sí, algo así. Entonces, bueno, con el diseñador Ricardo, Ricardo GDG, si lo queréis buscar ahí en las redes sociales, pues hicimos la fotografía. Bueno, la hizo él, ¿no? Yo lo diseñé un poco, él hizo la fotografía y lo pusimos ahí. No sé, me pareció una portada atractiva, o no sé, para que llamara la atención. Llamativa lo es al 100%, ya te lo digo. Imagínate en un LP, ¿no? O sea, así fue, o sea, simplemente eso. Hombre, otra manera de enfocarlo hubiese sido lo de la lotería de Navidad, ¿no? El gordo y dos aproximaciones. No. O quizás, era más jodido de plasmar eso. Sí. Era, pues, a ver, ¿qué hay que tener para hacer un disco así? Pues dos mandarinas y un plátano. Exactamente. Por lo menos en cuanto al género masculino se refiere. En el femenino también nos hubieran valido las mandarinas, ¿no? Las mandarinas y una concha. Sí. Y una concha. Calla, no me des ideas. Vale. Siguiente portada, ya sabemos por dónde puede ir la movida, ¿no? La idea principal. Hay que hacer las dos partes, pero no puede ser. Bueno. Bueno, Tangerines and Banana, que además yo me acuerdo que al principio lo confundía porque decía bananas en plural y no, la portada está bien claro, no lleva lugar a confusión en absoluto. Otro de los temas es ese Mamas and the Zappas que hemos estado escuchando de fondo y que vamos a escuchar al final de esta entrevista. Y bueno, nos decías que también un poquito, ¿cuántos cortes van a ser, por favor? ¿En el disco? Sí. 12, son 12 pistas. 12 pistas. 12 canciones, alguna, como ya he dicho, son temas orquestales, o sea, como con sección de instrumentos ahí a la bestia. Y bueno, pues como he dicho antes, pues es un mogollón de estilos diferentes. Quizá un poco en la línea de ese disco que sacaste de Música para Inquietos. Sí, quizás va un poquito más en esa línea, aunque Música para Inquietos tenía más guitarras eléctricas, y aquí la guitarra eléctrica, digamos que forma parte de los sonidos de la banda. O sea, no destaca algún tema, pero no son temas de riffs. No tiene un protagonismo especial, sino está más fundido en el todo, ¿no? Es un instrumento más de la banda. O sea, tiene su sección, va apareciendo, pero lo pensé así. O sea, que fuese más como un rollo orquestal. Bueno, ¿sabes? Llega el momento de ponerse un poco serios en esta entrevista, David. Sí. Es algo que no quería preguntar, pero la actualidad manda. ¿Qué hay de esa agria polémica que tienes con los restos humanos? Hostias, los restos humanos. Que os estáis tirando ahí a la greña, los trastos a la cabeza, ese pique zaragociense. Sí, sí, los restos humanos. Me han robado varios riffs. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ya lo he hablado con ellos, pero no sé. No llegamos a un acuerdo. No llegamos a ningún acuerdo. A ver qué hacemos. Voy a tener que hablar con mis abogados, porque esto no. Va a salir. Va a ser tema de todas las portadas, ya lo veo yo. Esto sí, sí, está sí, cobrando sí. Unos tintes dramáticos que vamos. Lo de los Rolling Stones y los Beatles va a ser mera anécdota, Es la nueva polémica, pero a la comisa. O sea, pues así. Muy de andar por casa, pero no por menos virulenta, ¿eh? Ya te digo. Ya tendremos ocasión de tener a Javi y a los restos humanos por aquí y a ver qué otra chorrada sí, se nos sí, ocurre. Sí, sí, pregúntale a ver lo que dice. Que me tiene contento. Evidentemente no hay ninguna confrontación, porque sois muy buenos amigos y de hace tiempo, sí. Pero que bueno, la verdad que estuvimos echando unas risas cuando nos juntamos hace poco, hablando de cómo podíamos hacer para ganar visibilidad, ¿no? Y decíamos, pues lo que más vende son las broncas entre las bandas. Y pues venga, hay que montar una entre los Architects y los restos. Ya te digo, eso en Estados Unidos ha dado muchos millones. Y sigue dando. Aquí nos dará para hacer una gira por Soria que te forras, que decían los martes. Aquí eso es. Pero por lo menos para echar unas risas y unas cervezas sí que dio el otro día. No sabemos si nada más. Pero oye, ya hemos lanzado la primera piedra. Ya hemos lanzado la primera piedra. Ahora la piedra tiene que volver de vuelta. Ahora cuando los entrevistes, pedrada a mí. Y así... Van a correr ríos de tinta en esta nueva bronca musical. Que además, es que siempre son los mismos, ¿no? Habrá que incorporar nuevas bandas, porque siempre son los mismos. Claro, esto no puede ser. Que si ser, además, con los Barón Rojo, que si la polla... Bueno, vamos además van cumpliendo años y ya pierde credibilidad. Esto no puede ser. Ya no solamente en la bronca, sino a nivel personal, en lo musical. Es que llevan muchos años. Hay que abrir el camino a las nuevas bandas, por favor. Hay que abrir la polémica a las nuevas bandas. A ver si así por lo menos conseguimos que... No, yo desde luego por mi parte no. Para echar una risa sí, pero vivir de este tipo de movidas no está entre mis objetivos. Es todo broma, ¿eh? A ver si alguien va a estar escuchando y ahora... Mañana me llama Javi, pero tú... Si nos está escuchando, ya lo veo yo mandándome WhatsApp, o sea que no me ha entrado en así momento. Ya te digo, así empiezan los bulos, ¿eh? Sí. De esta manera tan tonta ha habido hasta enciclopedias, ya no libros, enciclopedias. De movidas de estas. Bueno, era un buen momento para aprovechar y tratar de meterlo, porque la verdad que pasamos un buen rato con aquello. No me acuerdo de todas las tontadas que dijimos, pero del concepto global sí que era este. aquí lo que nos ocupa es este Tangerine Sun Banana, que ya está, pues eso, va a estar disponible próximamente. Creo que en venta física ya se están mandando discos, ¿no? Sí, ya está disponible. De momento las copias físicas, una edición limitada, ¿vale? Pero bueno, según cómo vaya funcionando, pues ya veremos. Y bueno, se puede conseguir a través de mis redes sociales. Cualquiera puede enviar por Messenger o tal, y ya está. Ya sabéis también que desde la página de Architects of Hysteria en la web de asaltomatarradio.com tenéis a todas las redes sociales, a todas las vías de contacto con David y con su banda, y de esa manera pues haceros con este nuevo trabajo y también esos tres anteriores, el Volume 1, el Volume 2 y el Música para Inquietos. Que... O si quieren también en descarga digital en Bandcamp, siempre. Porque Bandcamp, además que se me había olvidado preguntártelo, creo que también da la opción de poner enlaces para que te puedas hacer con las copias físicas, ¿no? Yo creo que alguna banda lo tiene puesto así. Sí, el otro día hablando con Bones of Minerva, creo que lo tenían así. Vale, yo no lo tengo, pero porque seguramente sí he visto que hay bandas que lo tienen. O sea, porque no me he puesto a mirarlo, ¿vale? No lo tengo directamente desde Bandcamp para la venta física, pero seguro que se puede, vamos, porque yo lo he visto. A mí me suena que incluso Merchant y todo, ¿eh? O sea que... Sí, Merchant también, sí, eso sí que lo he visto. Es un espacio muy completo al que se accede, pues, de momento, esos discos y esas descargas digitales, y, bueno, esos discos en descarga digital, perdón, y a lo mejor... Sí, están pues... en descarga digital en formato WAV, o sea, prácticamente, o sea, es como el CD, pero lo único que, claro, no tienes la edición física, no tienes la portada, simplemente tienes los temas y eso. Pero ahora que me has hablado tú de la opción Merchant CD, sí, yo lo estuve mirando. Lo que pasa, creo que recordar que no sé qué pasa, algo en algún sitio me bloqueé con el rollo de la venta en dólares o libras, no sé, pero sí que existe, sí. Lo tengo que volver a mirar. Pues nada, será cuestión de informarse bien y ajustar los precios para que no sea una sobrada. Sí, porque había ahí un cambio, no sé, era un poco rollo. Pero vamos, está, la opción está. Pero bueno, en principio desde mis redes sociales. Eso es, pues tanto Messenger como bueno, pues WhatsApp y todas estas movidas. Esta multitud de formas de conectar con que hay a disposición pues de cualquiera de nosotras y de nosotros. Vamos a cerrar esta entrevista con ese Mama San de Zapas, ese primer tema, este sí ya oficial, de este Tangerine San Banana, un tema que se estrenó en radio, aquí en Asalto Mata Radio Rock, en Senderos del Rock, y que ahora vamos a escuchar en Pequeño Tenasco, no sin antes agradecerte, David, que hayas vuelto a atendernos a los micros, que hayamos vuelto a pasar este ratito y ese nuevo trabajo, que demonios, que es lo que más hay que agradecerte, la creatividad y la composición y la nueva música. Pues muchas gracias, siempre gracias a ti, Santi, por apoyar todas estas bandas y nada, pronto volveremos a hablar. La idea en 2023 es sacar otro disco, esta vez sí que será totalmente guitarrero y salvaje y con el 80-90% cantado. La idea es acabarlo en 2023. O sea que ya está cogiéndose, vamos. Ya lo tengo, sí, lo que son los temas, más o menos ya los tengo compuestos. Uh-huh. Ahora es cuestión de buscar los músicos y ver cómo lo vamos a hacer. Y bueno, aún me queda ahí un poco la espinita clavada del directo. Ah, claro. Que bueno, que vale, el 2020 no lo pudimos hacer por el tema de pandemia, pero ya llevo un año de retraso en eso que espero... Y deseo que ya pase en 2023. Bueno. Vamos. Mira, es lo que falta. Una gira conjunta a los restos humanos, Architects of Hysteria, la gira de tirar. Sí, lo tenemos hablado. La gira hemos de hablado. Tirándose los trastos a la cabeza, ¿eh? Por supuesto. Así se llamará. Tirándonos los trastos tú. Muy bien, pues vamos a escuchar ese Mama San de Zapas, Architects of Hysteria, el primer single oficial de Tangerines and Banana, lo nuevo de David Abad, lo nuevo de Architects of Hysteria. Gracias por, insisto nuevamente, por seguir componiendo, por esa fuerza y esa ilusión, y nos despedimos. Hasta la próxima, amigo. Venga, muchas gracias y un abrazo a todos. Ahí le damos, Architects of Hysteria, Mamas and the Zapas. canicas de que vuelva Roxa Rosae para poder atender a todo el mundo como manda San Pérez Calanda. Que tenemos saludos Logroño Power de nuestro Ternasco, Diego Catalonia Crew de nuestro Ternasco Des y también desde los Madriles Elías de los Ratones Colorados. Pero claro, atendiendo dos pantallas y el teléfono, pues como que no me da la vida para más. Eso sí, sí que me da para presentarte este de refilón, corte número 4 del No sé qué hacer contigo, el álbum de 1987 de Barricada, que hoy protagoniza la sección de Lo de Boni. El más grande, Beti Ateboni. Cada semana cerramos con él la semana ternasca. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como anda San Pérez Calanda. Ahora bajo la mesa, mirando de refilón. Se despida y no hasta mañana, sino hasta la semana que viene. Te recuerdo, como siempre, que si estás medio dormido, medio dormida en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Volvemos la semana que viene ya con Roxa Rosada en el control técnico, el tanto de esa ternascación a la cascarla y a jugar a la pala. Agures, monamures.